Y comenzamos rockeando desde la cuna con Van Halen. Seen Junior's grades. The Cradle We Rock, el tema de Van Halen que abría el álbum, el tercer álbum, Women and Children First, las mujeres y los niños primero. Y ahí estaban los Van Halen más salvajes de los comienzos, con Devil y Roth a la voz, Michael Anthony al bajo, y los hermanos Van Halen, Alex y Eddie Van Halen, que cumpleañitos hoy. Bueno, cumple 64 años y un día los cumplió ayer, 26 de enero del 55. Nació en Holanda, como su hermano, y bueno, luego lo demás es historia. Empezaron con el piano, se fueron a Estados Unidos, y hasta que cogió la guitarra y revolucionó el mundo de las 6 cuerdas. Eddie Van Halen, Happy Birthday. Y seguimos con por cierto, con otro cumpleaños que viene con el 2x1, ya sabéis, el 2x1, temas diferentes con el mismo título, que en realidad tenemos 4. Esta semana vamos a hacer los dos más conocidos, y la semana que viene otros 2. Y como digo, viene con cumpleaños. Empezamos. Bueno, el tema se llama Sanctuary. Por cierto, los dos temas lo acabo de ver, del año 78, y el primero no lo traen ni más ni menos que la J. Gilles Band, la J. Gilles Band. el grupo liderado en pues podríamos decir por el cantante Pete Wolf y Seth Justman. Seth Justman, que cumple hoy pues 68 añitos, nació bueno pues en Washington hace eso, 68 añitos. Seth Justman, el teclista de la banda, bueno, el resto de la banda ya la conocéis: Magic Dick, fantástico en las armónicas; J. Jales, que era el que daba nombre a la banda. Bueno, una cosa anecdótica, pero bueno, se puso el nombre de él, de Gigi, a la guitarra, Daniel Klein al bajo y Stephen Blatt a la batería. Además, una de las bandas, siendo un sexteto, más estables en formación, casi no hubo cambios. Bueno, yo creo que no hubo ningún cambio al final, cuando se fue Pete Wolf, el cantante. Y bueno, vamos a celebrar el cumpleaños de Seth Justman, Happy Birthday, a los teclados, a su órgano, y introducir el 2x1 ya. 2x1 de hoy es Sanctuary. Empezamos con Gigi Gilles Band. Sanctuary from the Law, Santuario de la Ley, Sanctuary, de, después del de Gigi's Band, que daba título a su LP del 78. Pues hemos pasado a este primer álbum, año 80, de los Iron Maiden, grabado en diciembre del 79, con este primer LP, repito, Sanctuary. Bueno, mejor dicho, el primer LP se llamó Iron Maiden y el tema Sanctuary, compuesto por Steve Harris, que era el bajista, y bueno, y sigue con la banda, Dave Murray, también un guitarrista que sigue en la banda, Paul Di'Anno, primer vocalista, que luego dejó la banda poco después, y también, bueno, ahí estaban también, no componían, pero ahí estaban en la formación, por supuesto, Dennis Stratton, a la guitarra, el más abuelo, el más viejo de todo en aquel momento, solo estuvo en este LP, y Clive Barr, batería de los tres primeros álbumes fantásticos de la banda, un hombre que, bueno, pues que falleció muy joven, Clive Barr a la batería. Iron Maiden, Sanctuary, y bueno, os ponemos un par de Sanctuaries muy distintos para la semana que viene, que teníamos cuatro, y bueno, pues la semana que viene sonarán en esta sección del 2x1. Temas diferentes con el mismo título. Y seguimos en el árbol del abismo con una cosa que se nos quedó en la cartera la semana pasada, era el 20 de enero, que cumpleaños de un miembro de Kiss. Y bueno, y ahí seguía, y lo vamos a poner esta semana, una semana después. Cumpleaños de Paul Stanley, una semana después, y vamos a poner aquí porque además que este hombre, Paul Stanley, yo estoy seguro que este hombre sabe algo. Es que algo sabe. Porque algo sabe. Yeah. Ahí estaba el Sure Know Something, seguro que sabes algo. The Kiss, año 79, su LP Dynasty. Ahí se quedan pintados, ahí un poco más poperos, más comerciales, si cabe. Y ahí estaba la voz fantástica de Paul Stanley, que no se llama Paul Stanley, se llama Stanley Klein o algo así. O bueno, me hago un lío con el nombre de los Kiss. No, Klein es Simmons, Gene Klein. Bueno, un lío. Un lío. Bueno, happy birthday y una semana and a week, Paul Stanley. Seguimos en el borde del abismo y seguimos con estos discos que nos aparecen a veces de tributo, homenajes a otros músicos. Y como sabéis, este año que ha terminado, se cumplía el 50 aniversario de la banda The Yes. También, bueno, pues hace unos años, pues creo que fue en el 2015, falleció su bajista y fundador, Mr. Chris Squire. Y aparece ahora, o apareció a finales de este año pasado, pues un tributo a Chris Squire. Bueno, apareció un tributo a Yes llamado Yesterday and Today. Y casi a la par, este Alive in Yes de Chris Squire tributo, dirigido por ni más ni menos por su suplente en la banda, elegido por él mismo, Mr. Billy Sherwood. Y bueno, pues con una serie de músicos invitados, pues hace, bueno, desiguales versiones y homenajes a la obra de Chris Squire. De hecho, casi todo lo que aparece de los 12 temas, mejor dicho, de 10 temas, luego hay un par de bonus, de los 10 temas de tributo, pues 9 son temas de Yes, solo uno de su obra en solitario, de Chris Squire. Y hemos elegido pues una canción como muestra, pues que hizo Chris Squire, yo creo que de las mejores composiciones que hizo él en música y letra, para el LP Tormato, llamado Onward, hacia adelante, a través de la noche, se llamaba el tema. Y uno de los temas, bueno, pues un tema muy bonito, ya te digo, un tema que era una gratitud de Chris Squire a la persona, bueno, a la persona que está a nuestro lado, a nuestra pareja. Una canción muy bonita, muy sentida, cantada en el Tormato originalmente, por supuesto, por John Anderson. Y aquí la versión, pues ni más ni menos que la voz de Renaissance, de Annie Haslam, una experta en hacer temas de Yes. Ya hizo un fantástico Tour on the Century en otro tributo a Yes, y aquí está acompañada pues por Jay Sellen en la batería, también batería de World Trade, y bueno, también batería en los últimos tiempos en directo en Yes. Alan White está ya medio jubilado, y Billy Sherwood, que bueno, que se encarga del bajo, teclados, guitarras y de las voces. Una versión un poco cambiada de la original, lo que bueno, siempre se aporta original, pero con la fantástica voz de Annie Haslam. Con que os dejamos con este tributo a Chris Squire, este Onward. Brightly onward through the Annie Haslan, que como me habéis podido comprobar, del anterior tema, que es del 2018 a este del año 77, pues no le ha cambiado la voz. La Golden Voice o Renaissance, como anuncian este disco. Esto que ha sonado es pues un tema que se ha titulado Going Home, yendo a casa, pero ni más ni menos una versión con letra de una parte de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, no sé si se dice bien, con D, Dvořák, bueno, de origen checo, bueno, de bohemio, lo que es la actual República Checa. Pues este mágico tema, bueno, pues con Annie Haslan, no con Renaissance, sino en su primer álbum en solitario, llamado Año 77, repito, Annie in Wonderland, algo así como Annie en la Tierra de las Maravillas, así jugando un poco al personaje de Alicia en Wonderland. Y bueno, pues está la voz fantástica de Annie Haslan, con todo lo que canta, bueno, pues le da un brillo y un color y una magia increíble. The Golden Voice of Renaissance, del grupo Renaissance, siempre hay que recordarlo. Bueno, dejamos Annie Haslan y, por cierto, nos quedamos con el productor de este álbum, de Annie in Wonderland, que era ni más ni menos que Roy Wood, el genio, bueno, que en los años 60 con el grupo The Move, luego fue uno de los creadores junto a Jeff Lynne de la ELO, de la Electric Light Orchestra. Y bueno, vamos a recordar a la ELO, a la Electric Light Orchestra, en su primer álbum, en año 71, titulado como la misma banda. Tal vez la ELO más desconocida, donde estaba, repito, ahí mandaba mucho todavía Roy Wood. Y precisamente vamos a escuchar una composición de Roy Wood. Jeff Lynne sería dueño de la banda, bueno, años más tarde, unos pocos años más tarde. Y ahí os dejamos con este Look at Me Now, Mírame Ahora, la ELO primera época con Roy Wood. Someone is waiting, lurking in the trees. The spirits of her walking back to me. Look at me now, feeling emotion. Look at me now. The king of the castle brought her to her knees. May the salvation of me girl squeeze. Oh, look at me now, feeling emotion. Oh, look at me now, look at me now. Thank you. Fantástico la primera época de la ELO con Roy Wood, con reminiscencias psicodélicas de su anterior grupo, The Move, y también un poco ahí, medievales. Dejamos a Roy Wood, dejamos a la ELO y nos vamos con un cumpleaños que también tiene lugar hoy. Y bueno, no sé, el protagonista lo ha decidido celebrarlo, como los chinos han llegado ahora al lado oculto de la luna, lo van a celebrar ahí mismo, en el lado oculto de la luna. Tema Breathe de Pink Floyd, que se introducía con el Speak to Me, compuesto por Nick Mason. The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, año 73, mítico álbum, siempre es bonito recordarlo. Y bueno, Nick Mason, que cumple hoy 75 añitos. batería y percusionista de la banda, y como, bueno, él se puede permitir el lujo de celebrar su cumpleaños donde quiera. Se coge uno de sus aviones, sus cohetes, y ahora oculta la luna. Y a esperar a los chinos. Bueno, dejamos a Pink Floyd y vamos con una especie de petición, desafío que nos hacían de nuestros oyentes desde Vallecas. Que nos comentaban, bueno, este año que ha acabado ha sido el año de Bohemian Rhapsody, la película de sobre Freddie Mercury y The Queen. Yo pienso que si Queen no hubiese grabado este tema, Bohemian Rhapsody, la película se hubiese llamado Somebody to Love, su otro gran tema épico. Y bueno, un poco el reto de la petición era de escuchar alguna versión sobre Queen. Queen era fue un grupo muy poco versionado, yo creo que en parte porque, como pasaban en ciertas bandas como Supertramp, voy a poner un ejemplo, vamos a ver, Camp Palmer, son bandas que eran tan perfectas que son muy difícil de versionar. Y en parte porque también Queen eran un poco reacios en dar permiso a que otras bandas les hiciesen versiones. Y aquí vamos con una excepción del año 81, creo que es. Y bueno, la versión es de Somebody to Love, que es del año 75. Si no me equivoco ahora, más o menos. Del Day in the Races. Y bueno, pues al parecer Freddie Mercury accedió a que esta gente hiciese esta versión cuando escuchó un tema anterior que se llamaba Eres tú. Estamos hablando del grupo vocal vasco Mocedades. Y bueno, pues Luis Gómez Escolar, un músico fantástico español que, bueno, empezó con Agua Viva, incluso estuvo en la charanga del tío Norio, y luego se especializó un poco en eso, en hacer versiones al castellano de grandes temas del rock, bueno, británico sobre todo, cantado en inglés. Y hizo esta versión, por cierto, yo creo que bastante fiel en la letra, al mensaje y al tema original de Freddie Mercury, este Somebody to Love, que aquí Mocedades titularon desde su álbum, Desde que tú te has ido, titularon Un poco de amor. Solo un poco, tan solo. Mundial y mi victoria el dolor, y al final todo igual, siempre soy yo? El mismo perdedor, no y sé que tú estás mirando desde tu altura, Señor. No puedo si no me regalas un poco de amor. Oh, pronto aparecerás y mi corazón te dirá amor. Dame un poco de amor, dame un poco de amor. Bueno, amigos, pues tras escuchar a Mocedades haciendo todas las voces que Freddie Mercury hacía en el Somebody to Love, hemos pasado al mismísimo Freddie Mercury, haciendo todas las voces que hacían The Platters en este clásico de los años 50, clásico vocal llamado The Great Pretender, el gran embaucador, el gran estafador, algo así. Por cierto, hay una versión también de aquella época de más o menos. También la cantó en directo Rod Stewart en su Absolute Life. Aquí esto es, bueno, pues lo tenemos en single. No sé si salió algún LP de Great Pretender, Freddie Mercury en solitario. Y como digo, bueno, aparte de no hacer versiones sobre ellos, ellos tampoco en principio en Queen hicieron muchas versiones de otras bandas o de otros artistas. Ahí tenemos esta excepción. Freddie Mercury de Great Pretender, el gran estafador, el gran embaucador. Y con esto, pues, nos vamos a despedir casi ya del programa. Tenemos fiesta en el lado de cumpleaños de Nick Mason, en el lado oculto de la luna, con que vamos a aprovechar que están los chinos allí. Nos cogemos nuestra nave Águila de la serie televisiva Espacio 1999, que era una serie de los 70. Y resulta que ya hace 20 años que pasó el Espacio 1999. Pero bueno, es así, el tiempo pasa. Hasta la semana que viene, feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos! en el espacio, os dejamos con Libertonia Jazz, Onda Latina.